Sí. Es como que otra vez recordar o Reafirmar, reafirmar reafirmar. que lo que Cristo hizo, la obra de la cruz, aunque todos los días lo repetimos, Ajá. como otra vez sentirla fue muy emocionante. Bueno, ya voy, Patti y Mari. A ver, Y eso es material. no, yo no lo traje porque no lo he terminado, pero le quiero decir, es que apenas Espere el apunto. me... Espere el apunto. Un momentico, escúchelo. La ausencia de una clase no es justificación para no tener la tarea, porque tienen 8 días para preguntar, tienen compañeros para llamar. Entonces, te coloco acá pendiente. Cuéntenos, Pati. Sí. Como los versículos que hay pues en el Nuevo Testamento y cosas que en ese momento cada persona está viviendo en cuanto a si conoce a Jesús o no lo conoce. Ajá. O sea, a mí pues me volvió a despertar y antes me gustó en el sentido de que se puede compartir con otras personas que no conocen. Ahora, este material tiene una particularidad, ya voy, Jotica. Y es que hay áreas. Cuando yo hago el material, hay áreas que se reafirman en mi vida especialmente. ¿Por qué? Porque quizás en ese momento yo estoy necesitando esa figura de Cristo en mi vida. Y de pronto como que encuentro lo que necesito y me reencuentro en Él, que Él es la respuesta para mí. Otica, cuénteme. Mi abogado. ¿Tiene alguna cuentica pendiente por ahí? No. Sí, claro. No, mentira, no molestando, molestando. Se tiene, pastor, de hecho se tiene. Y entonces. Y el salmo ahí, un versículo, el que está escrito ahí 64:6, que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pues a mí me tocó mucho esa parte, pastor, porque definitivamente Dios es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede llevar por el camino que es, por el camino recto, que a pesar de que nosotros somos pecadores, de hecho, Abogado tenemos para con el Él Padre. es el abogado que siempre va a estar ahí. Dice, no se preocupe, que siempre voy a estar ahí. Y en ese escrito, en el escrito que está Ajá, ahí, historia. ese escrito es Es muy un bravo. poema. Entonces, por ejemplo, decía, todos los que se han acercado a mí pidiendo que yo lo represente han recibido el mismo veredicto que usted, totalmente pagado. Ah, Él no nos cobra. extraordinario. Bueno, muy lindo. ¿Tati que iba a decir algo? O ya, me adhiero. Lágrimas. Lágrimas. Listo. Jotica, John Jairo. Para 8 días acerca de lo del discipulado, y que pues a mí me parece muy interesante que un discipulado, con lo primero que debe arrancar es como con esto, sí. de que la misma persona conozca en quién es que va a empezar a Así creer, es, me parece muy clave. porque realmente muchas veces nosotros, como decíamos ahorita, y decía tanto Claudio, nos metemos, por decir, en una religión, o cambiamos una religión y nos metemos en el cuento y nos hablan de Cristo, y mucha gente viene al culto, pero no conocen a eso, ¿sí? No conocen a Jesucristo, en el cual es que ha depositado su fe, y por eso vienen todos estos baches. Ajá. Y es la necesidad de que cuando uno empieza realmente a conocer en nuestro Salvador, desde ahí parte todo. Yo les propondría, ustedes como son el equipo de consolidación de la iglesia, que arrancaran a hacer consolidación con ese material, a ver cómo nos va. Hagámoslo. Muy pertinente. Hagámoslo porque es un material muy cristocéntrico, escúchelo. Y nuestra esencia es cristocéntrica. Lo demás lo vamos implementando en el proceso. Pero que la gente crezca fundamentada en Cristo, me parece que sería el gran ideal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién levantó la mano, Esmeraldita? Para formalizar, me parece muy bueno, excelente. Ajá. Sino que habría que manejarlo con mucho tino, mucho tacto, no darlo de una, porque de pronto la persona, como está empezando a dar sus primeros pasos en la fe, entonces no va a captar muchas cosas. Ahora. Pero es darlo y ya después que lo... Yo creo... Hace un momento yo hablaba con Esmeralda sobre algo. Y yo soy un convencido de esto. Que hay personas que tienen la facultad de enredar lo sencillo. Sí, escuchen. Hay gente que tiene el don de enredar lo sencillo. Y hay gente que tiene la virtud de desenredar lo complicado. Y yo creo que nosotros podemos tomar un material complicado, no fácil, y darlo de una manera sencilla, ¿cierto? O se puede tomar algo muy sencillo y complicarlo. Porque no está tanto en el material, está en cómo lo pueda enseñar, cómo lo pueda enseñar. Entonces, este material, miren, este material lo estamos dando en segundo año de una universidad. Escuchen, segundo año de una universidad. Y yo sé que si le hubiéramos metido carne, carne sale ese material. Pero también se puede aterrizar a un recién convertido. ¿Por qué? Porque todo depende en cómo lo podemos trabajar. Porque nuestro modelo es el mismo, escúchelo. De aquí aprende el sencillo y de esta misma Biblia lee el doctor, lee el decano, lee el edicto, lee el intérprete, de esta misma Biblia. Entonces todo depende de cómo lo vamos a hacer. Y yo le decía hace un momentico a Esmeralda, que Cristo tenía la facultad de enseñar lo complicado y hacerlo sencillo. Y hacia allá es que tenemos que apuntar nosotros, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí se puede manejar, claro, con la salvedad que hace Esmeralda, de no complicarlo, de no enredarlo, pero sí se le puede trabajar a una persona nueva de una forma sencilla el material. Entonces, mi sugerencia es, esta primera lectura que le hicieron fue una lectura... pro materia, pro nota, pro esto. Mi sugerencia segunda es: hagan una lectura pro devocional, o sea, para ustedes, ya sin la presión, revisándolo. Y ya la tercera lectura es una lectura para enseñar, para trabajarlo con la gente: cómo lo enseñaría, qué daría, qué no daría, qué reforzaría. ¿Qué no reforzaría? Bueno, entonces me parece que ese tema es claro. Hagamos el experimento, a ver cómo nos va. Hagamos un experimento con ese material, a ver cómo nos va. Claudita. Con todos los que quieran. Con todo lo que quieran. Me preguntan que si se puede trabajar con niños. Yo digo, con adolescentes, con lo que quieran. Sí, es de ese curso, sí. Yo siempre doy. Sí, pero es que este es solamente sobre Jesús, porque este es muy lindo. Bueno, hemos trabajado, dígame. ¿El qué, papi? Pues ya sería ¿para cuándo? Para mañana, listo, para mañana. Para mañana el culto, listo. O no, o me lo mandan, hijos, me lo mandan. Me lo mandan. Ahorita me mandaron un par de estos y me mandaron por WhatsApp. Mándemelos. O sea, recuerden que esto es la nota. O sea, yo necesito justificar notas y yo no estoy colocando trabajos, pero me parece que este es un trabajo que da fundamentos y da herramientas. Y el objetivo de lo que queremos hacer es eso. Entonces, lo llenan y me lo mandan por WhatsApp y ahí complementamos. ¿Listos? Hemos trabajado e iniciamos la semana pasada la temática sobre el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Arrancamos la temática sobre el Espíritu Santo. ¿Quién no tiene material de la semana pasada? No porque no tengan. A mí me quedaron, solamente le voy a dar a los que no se les dio. A los que no se les dio. ¿Quién no vino la semana pasada? Tata no vino. Los niños Valencia no vinieron y Estelita no vinieron. Listo. ¿Ya lo encontró? Bueno, póngale cuidado. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Pastor, ya vamos por terminado entonces. Lo de cristología ya queda. Entonces, ya trabajamos el tema de la Biblia, ya trabajamos el tema de Dios, ya trabajamos el tema de cristología. Y dijimos que le íbamos a meter un poquitico de trabajo al tema de la neumatología. Neumatología. Al tema del Espíritu Santo. Prácticamente, si uno fuera a construir un material teológico sobre el Espíritu Santo, Olguita, le voy a hacer esta pregunta a usted. Si fuéramos a construir material sobre el Espíritu Santo, ¿acudiríamos al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento? Usted, digamos, al Antiguo. Usted. Usted. En el Nuevo. Hay tres posiciones: Antiguo, en los dos y en el Nuevo. ¿Cuál es la mejor? El Nuevo en Hechos. Es el mejor. Nuevo y Hechos. Bueno, vamos a trabajar. Pregunta. Olguita dijo: no, yo voy por el Antiguo. Pregunta. ¿Hay evidencias del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Listo. Bueno, el U me lo van a demostrar. Listo, va uno. Listos. Arranquen. Chinos, arranquen. Ojo, me van a buscar textos que hablen del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ya. Ya. Porque es que dicen, ¿dónde están? Los vamos a mirar. ¿Me regalas tintico? ¡Ay, tramposa! Esto sí es muy... La piche. No, hay muchos. Claro, impresionante. Cada uno me va a pasar uno. Listo, arranquemos. ¿Quién fue el que dijo U? A ver, ¿dónde están los U? ¿Los de la U? Bueno. Listo, arranque. ¿Quién arranca? Jairito, el suyo. Jueces 16. Escuchemos a Jueces 16. Léalo, por favor. ¿Qué dice? En la muerte de Sansón. Hágalo. Hágalo. Hágalo, hágalo. Hágalo. Silent, please. Lea. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y sobre la mano izquierda sobre la otra. No, señor, ahí no hay nada del Espíritu Santo. ¡Ay, Jairito! Jairito, está ahí, pero antes. Busquen el nacimiento, en el nacimiento. A ver, chamos, ¿dónde están? Oye, no me han pasado ni uno. A ver, Pau. Sirva. Y dijo el faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este en quien haya Espíritu de Dios. Ese es uno, listo. Éxodo. Hablando de José. Refiriéndose a José, listo. José, tipología de Cristo, tenía el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, en Éxodo hay tipologías. Niños, ¿cuál tipología? Y la nube de Jehová se movía. Y la columna de fuego. Espíritu. A ver, Claudita. Job 33:4. ¿Cuál? Job. 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Usted lo buscó por Google o lo buscó por...? Por la Biblia. La tengo acá descargada. Ah. Listo. Eso es... A ver, hermana Jimena, ¿cuál es? ¿Cuál es, amor? Salmo 104:30. ¿Qué dice? Envías tu espíritu, son creados y renuevan la paz de la tierra. Muy bien. 104:30. Recuerden, Recuerden, flacos, recuerden, a ver, recuerden cuando David fue ungido, que dice el texto y él es, léalo, listo, ya, ya voy, déjalo, listo, Juanito. Ya, espere, Juanito. Jueces 13:25 dice: y un día que Sansón estaba en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu del Señor comenzó a manifestar. El Espíritu se manifestó. Joan. Ese es 1 Samuel 10. Sí. Versículo 6. Dice: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. En el 16 hay otro, capítulo 16. Jairito. Jueces 13:24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Muy bien, eso es. Estelita. 37:14, Ezequiel. Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo. Muy bien. No. Ezequiel 37. Ese es con el valle de los huesos secos. Es que muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Papatico, ¿encontró algo? A ver, Anita. Éxodo 35. Éxodo, ¿qué dice Éxodo 35? 35:31. Léalo. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Muy bien. ¿Qué dice Job 33? Sí. Muy bien, recuerden, entonces, hay muchos textos, por ejemplo, el Salmo 51 dice: crea, oh, en mí un corazón limpio y un Espíritu Santo, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el... O sea, hay muchos, muchos textos. Ahora, niños, pienso que parte de nuestro trabajo debe ser, escúchelo, tener una bibliología clara frente a los textos del Espíritu Santo. Permítanme, les voy a contar alguna experiencia. Bueno, esta se las conté anoche a mi familia, se la mostré anoche a mi familia. Escúchelo bien, póngame cuidado. Hace unos días atrás hubo en Enlace una discusión teológica, y la discusión teológica se fundamentó sobre si los creyentes debemos decretar y arrebatar al diablo o no. ¿Arrebatar? Arrebatarle al diablo. Ah, arrebatarle. ¿Sí? Entonces llamaron a tres pastores que caminan fuerte en esto de reprender: Satanás, devuélveme, Satanás, te quito, Satanás, declaro, Satanás, decreto, eso. Y al lado había un hombre, yo diría que es una persona corte bautista, mucho más lógico en el texto, mucho más. Y entonces el hombre les decía esto, les decía, no, me parece que es mucha palabrería. Y entonces, oiga, y los pastores que estaban eran duros, porque estaba Jonás, estaba el pastor Delgado y estaba la esposa del pastor Cañas. Eran los tres que habían. Y el hombre les dijo: me parece que el discurso de ustedes es muy lindo, pero es antibíblico. Y entonces el hombre les dijo: están al aire, están al aire. Y el hombre les dice: demuéstreme desde la obra de Cristo un texto donde tenemos que arrebatarle al diablo lo que nos pertenece. Pues el hombre dijo: porque yo no quiero nada del diablo, ya Cristo me lo dio todo. Demuéstreme un texto bíblico. Y todos se quedaron así, al aire. Se miraban, quedaron cuánto tiempo, amor, quedaron en el... Y el pastor dijo: palabrería. Mucha de nuestra doctrina no tiene fundamento. Escuchen, aunque, pero no tuvo argumentos. Ahora, aunque nosotros sabemos que sí estamos en una confrontación, pero escúchelo, pero muchas de las cosas que nosotros decimos no tiene el fundamento. Pastor, y ahí ya también escuché acerca de eso. ¿Sí? En Evangelio Puro, que decían, hablaban sobre ciertas canciones. Y sí. Una era esa, Arrebato. Sí, Arrebato. La de Nancy Amancio. Decían que era antibíblico. Dice: ¿cómo yo tengo que arrebatarle las cosas al diablo? Sí, el que me las dio fue. ¿Señor? O sea, desde para cierto grupo. Para cierto grupo. Ah, listo, claro. Ahora, ¿el tema cuál es? Mire, nosotros sabemos que estamos en una confrontación espiritual, ¿cierto? Pero entonces ellos dicen, Justifíqueme en la Biblia que tenemos que declarar. Justifíqueme en la Biblia que tenemos que arrebatarle al diablo. Justifíquenmelo. Si el que ya arrebató todo fue Cristo y no lo entregó a nosotros. Pero dice que desde ahí nos justificamos nosotros. Entonces, ¿por qué yo hago este ejercicio? Porque es que yo creo que nosotros debemos tener evidencias, tanto del diablo en el Antiguo Testamento, como de Cristo en el Antiguo Testamento, como del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos han gravitado. En toda la palabra están. Pero nosotros ya no estamos en la posición de venir simplemente a escuchar y a pasar entero lo que nos dan, sino que nosotros debemos tener claridad. Vea, este texto habla del Espíritu Santo, este texto habla de la Trinidad, este texto habla de Cristo, o sea, poder identificar esto. Entonces, ¿por qué hago este ejercicio? Porque nosotros sabemos que sí, el Espíritu Santo está desde el Antiguo Testamento. Muéstreme un texto. Y algunos tuvieron que salir a Google, otros al comentario. ¿Serio? Perdón, ya voy, denlo ahí. Porque es que ese de atar el hombre fuerte también es un texto del que se han pegado mucho, pero es que ese texto yo lo estuve leyendo y yo lo interpreté, es como si Satanás ata al hombre fuerte. Según lo que yo entendí es que yo soy el fuerte y él es el que me ata para poder, o sea, el contexto habla de que él ata a la persona para robar la casa y todo eso. Para robar. Bueno, sí, eso. Entonces, ya voy, espere. Míralo bien, no lo leí. Escúchelo, pero Cristo dijo eso antes de la cruz. Escúchelo, pero antes de la cruz, pero después de la cruz, Cristo ganó todo. ¿La voy a entender? Porque es que mucha de nuestra teología la tenemos justificada desde antes de la obra redentora. Pero después de la obra redentora, ¿qué? O sea, ¿somos derrotados? O sea, escúchelo, y yo no estoy defendiendo a ese pastor. Porque yo creo que sí estamos en una confrontación espiritual. Lo que yo creo es que a veces no tenemos argumentos. Claro. Pero ahí no dice que tenemos que arrebatarle al diablo. Es atar en el cielo y atar en la tierra tampoco. Pero tenemos que pelear. Claro. Y tenemos que ir a la guerra. Sí. Ah, bueno. Escúchelo. Pero es que el tema es este. El tema es este. Dice, porque la Biblia dice, Efesios dice, el mismo Efesios dice, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, escúchenmelo. Yo no estoy defendiendo la otra postura. Yo les estoy diciendo a ustedes, fundamentémonos. Tengamos argumentos. Cuando nos hablen del hombre fuerte, bueno, el hombre fuerte desde mi perspectiva teológica es esto. El reprender al diablo desde mi posición teológica es esto. Escúchelo. De pronto no tengamos el argumento completo, pero tengamos las herramientas doctrinales para sostener esto. Nosotros no podemos seguir, hermano mío, repitiendo lo que canta Nancy Amancio. ¿Me hago entender? Linda la canción. Pero bueno, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está? Y nuestra teología cristológica no puede estar fundamentada en el viejo pacto. Tiene que estar fundamentada en el nuevo pacto. Entonces, yo no les estoy diciendo que no crean, que no reprendan, que no declaren. Sí lo tenemos que hacer, niños. Pero debemos tener fundamentos. Por eso les pregunto, denme textos del Espíritu Santo. Dime, amor. Habla pues, habla que tu siervo escuche. Por el tener claro que la palabra habla del espíritu con E mayúscula, que es el espíritu humano, y el Espíritu Santo siempre está con Espíritu Santo. Con E mayúscula es del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando dice la palabra ahí en Lucas, cuando dice que el hombre fuertemente armado guarda el palacio y en paz está, ¿sí? O sea, ya está tranquilo, que no le van a quitar nada. Uh-huh. Y dice, y viene un dedo más grande que él, ¿sí? Y lo derrota y entrega el botín. ¿Ese dedo quién es? El dedo de Dios, dice, y por el dedo de Dios fue hecho, y por el dedo de Dios fue liberado, y ta, ta, ta, ta. Siempre busquen, busquen en la palabra en el Nuevo Testamento por el dedo de Dios. ¿Mm? Y eso es una herramienta también de guerra. A ver. Pastor, mucha gente defiende la postura antideclarar de que nosotros no podemos declarar. Uh-huh. Entonces lo que la pastora dice es afirmar lo que Cristo dice. Ahora, yo tengo una posición frente al tema de declarar. Yo creo que los cristianos no podemos hacer declaraciones. Lo que nosotros debemos es declarar lo que Cristo dijo. Ratificar, escuchen, ¿por qué? Escúchenlo, porque el que decreta, es el rey. Hijos, escúchenlo, el que decreta es el juez, el que decreta es el rey, y Cristo fue el que decretó. Entonces yo digo, yo tomo la palabra de Cristo que dice esto, y yo me apropio, y yo reclamo, y yo pido esa palabra que Cristo dijo. Declara. Estelita, pero es que la teología de hoy declara cosas así como estas. Yo declaro que... ¿Sí? Por ejemplo. Por ejemplo, miren, miren, la burla a la que se expusieron Ana Méndez, Maldonado, Rudy Gracia y otros pastores cuando iba a pasar el huracán María por Estados Unidos, que se pararon en la playa y dijeron, decretamos que te detienes, decretamos que te... y a los días pasaron. ¿Qué pasó con los decretadores? Salieron corriendo porque el huracán no se detuvo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros queremos declarar y decretar lo que Dios no dijo. Es más, el Job dice ponle límites a la... ¿Cierto? Entonces... escúchelo, nuestro fundamento, ¿cuál es, hijos? Nuestro fundamento es la palabra. Otra vez, nuestro fundamento es la palabra. El Salmo 8:5 dice, lo hizo poco menor que los ángeles y le dio autoridad para señorear sobre la naturaleza del hombre. Lo dijo bien Estelita, si es la voluntad de Dios. ¿Sí? Si es la voluntad de Dios, ¿cierto? Por eso debemos declarar, pero su palabra. Su palabra. Entonces, escuchen, oiga, miren, una oración coherente, ¿cuál es? Viene un tornado. Señor, tú tienes la potestad de detener esto. Si es tu voluntad, te pido en el nombre de Jesús que eso se detenga. Esa es una oración coherente, pero no, te ordeno que te quedes. No, escúchelo, no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad de Cristo, ¿cierto? Yo en la autoridad de Cristo te pido, Señor, que detengas. Ajá, en la autoridad, claro, en la autoridad de Cristo, claro que es. ¿Quién? Pedro. Yo entendí Pedro. Pero estaba en una clave. Cuando Pedro anduvo sobre las aguas, el Señor les dijo, ¿sí? Que le dijo, Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? Y el Señor le dijo, calla y enmudece al mar. Le ordenó al mar callarse. ¿Quién? El Señor. Ah, bueno. Haremos mayores cosas que las que se hacen. Conforme a su santa voluntad. Conforme a la voluntad de Dios. Porque si fueran cosas por deseo nuestro, nos enloquecemos. Es más, yo por ejemplo, yo no. Ya. ¿Señora? Sí. Sí. ¿No lo hizo a nombre suyo? ¿Lo hizo en nombre de quién? Sí, sí, sí. Mari, pero escúchelo, o sea, entiéndame en esto, flacos. Yo no estoy en contra de esto. Pero, escúchelo, pero lo que yo quiero es que ustedes tengan los argumentos. Ahora, ¿por qué? Claro, ahora, miren, y vuelvo a lo mismo, hijos, y vuelvo a lo mismo. Porque es que nosotros estamos operando no bajo la ley mosaica, bajo la obra de Cristo. Bajo la obra de Cristo. Porque nuestro fundamento es Cristo. Entonces, yo les digo, busquen el fundamento teológico del nuevo pacto para nuestras oraciones. ¿Cierto? Porque esto es lo que nos va a dar a nosotros el peso, escúchelo, de acuerdo al pacto en el que estamos caminando. Porque nosotros no estamos en el viejo pacto. Por eso Jesucristo dijo, cambiado el sacerdocio, ¿hay cambio de qué? De ley. Y hubo un cambio de pacto. Entonces, yo no les estoy diciendo que no oren. Les estoy diciendo, justifiquen su oración desde la palabra. Porque tiene que ser así. Porque el Señor no va a responder caprichos. El Señor va a responder lo que su palabra está dicha. Sí, Jairito. También tenemos que poner mucho cuidado con lo que he escuchado y, sobre la sangre de Cristo. Que para todo es cubrir con la sangre de Cristo. Para todo, la sangre de Cristo solamente tuvo un propósito. Fue redentivo, claro, pero el Antiguo Testamento fue protector, ¿cierto? Pero para nosotros entendemos que es redentivo, ¿cierto? Aunque muchos de nosotros, yo soy uno de los que cuando hay peligro, sangre de Cristo, ¿cierto? Y yo creo, o sea, yo creo, pero si yo busco la justificación teológica a esa expresión mía, no la encuentro. La sangre de Cristo es para la... ¿Me hago entender? Que yo estoy usando ¿qué? Claro, claro. Ahora, ¿por qué? Pregunte. ¿Qué tan sana es la posición? Yo conozco muchos cristianos de que, o sea, ellos no se la pasan reprendiendo ni peleando con el diablo, sino que se apropian de palabras, por ejemplo, como en Efesios. Estamos sentados con Cristo, tenemos derecho a todas esas bendiciones, ya, pero no se la pasan molestando al diablo. O sea, sí, sí saben que están. A ver. Pero pues, o sea, normal. Que la mire, yo un día le escuché a un predicador y fue a Dante. O Akash, a uno de los dos, que ellos dijeron esto. Ellos dijeron, en ocasiones nos desgastamos tanto tiempo peleando con un enemigo que ya está derrotado. Y Akash decía esto, o Dante decía, nosotros ya ganamos la victoria. No se baje del ring para pelear. Camine en la verdad que Dios estableció para usted. Camine en el diseño que Dios estableció para usted. Camine en el propósito que Dios estableció para usted. Y no se detenga a buscar lo que el enemigo quiere hacer. Escúchelo, porque la obra de Cristo es completa. Ahora, hay momentos en que vamos a tener que reprender, sí. Pero escúchelo. Pero una de las teologías que se han planteado hoy, sobre todo el tema de la teología de la guerra espiritual, ¿qué ha hecho la teología de la guerra espiritual? Ha posicionado al diablo en un lugar muy importante en contra del cristiano. ¿Por qué? Porque le hemos atribuido el poder de desconectarnos del propósito de Dios. Le hemos atribuido el poder de dañar generaciones. Le hemos atribuido el poder de destruir vidas. Y claro que Satanás tiene el poder de eso. Pero estamos ignorando el poder de Cristo para quebrantar esas cosas. Ahora, no estoy diciendo que no hay que reprender, porque cuando la puerta se abre van a pasar cosas como estas, ¿cierto? Pero también hay que aprender a caminar bajo una teología y bajo una doctrina. ¿De qué? De que en Cristo estamos completos. Eso está en Colosenses. Eso es como empezar a decir como el yin y el yang, ¿sí? Como sí. Postulando que siempre está ese mal y como que... Exactamente. Claro, entonces, no... Pablo dice, no podemos ignorar las maquinaciones. Hijos, no las podemos ignorar. Pero nuestro fundamento teológico no puede ser la demonología. Debe ser Cristo. Entonces, caminar en la verdad, caminar en lo que Cristo estableció, caminar en eso. Que habrán momentos, escúchelo, hubo momentos en que Pablo tuvo que reprender, sí. Hubo momentos en que Cristo tuvo que reprender, sí. La pregunta, ¿la teología de ellos fue demoniología? No, fue cristocéntrica. ¿Y la palabra? Claro, claro. Entonces, volvamos a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué se armó este avispero hoy? ¿Por qué? ¿Todo? Porque la idea es, justifiquemos desde aquí toda oración, toda enseñanza, toda canción, todo lo que usted haga, justifíquelo en la palabra y sobre todo desde el nuevo pacto. Pregunte. Sí. Ya estaba en sí y todo eso. Pero bueno, eso también depende del caminar de cada persona. Es cierto. Que le abra las puertas y... Es cierto, eso es cierto. Pero en cuanto a la sangre de Cristo, alguien me comentó que le había dicho que la sangre de Cristo no tenía poder de ir. Ah, no. Pero de eso se está hablando en varias iglesias. En este momento ahí, de que no se puede tocar lo que es la sangre de Cristo, o sea, ni se habla porque ¿quién dijo que tenía poder? Apostasía, eso es apostasía. Ahora. Lo que pasa es que, a ver, hijos, escúchenme. Yo creo que nosotros tenemos que darle a todo el uso adecuado, escúchenlo, y el lugar adecuado. Porque, ¿a qué me refiero? Porque hay cosas que les podemos dar el uso que no debe ser y podemos caer en ciertas cosas que no deberíamos hacer. Les doy un ejemplo. Yo creo, Josué Sánchez cree, en que hay momentos en que Dios va a hacer algo a través de un poquito de aceite. Yo lo creo. Pero no podemos construir la teología del aceite. ¿Me hago entender? Sí, señor. Lo mismo. Exacto. Yo creo en el poder de la sangre de Cristo. Pero no podemos hacer una teología... ¿De la sangre de Cristo de qué? De que la sangre de Cristo va a obrar indefectiblemente sobre cualquier persona de cualquier manera. No. La sangre de Cristo, escúchelo, cuando usted mira el modelo de sangre de Cristo, operó bajo la obediencia. Cuando ellos se escondieron en la casa, cuando mataron el cordero y cuando siguieron la norma de Dios, la sangre operó. Porque a veces cualquier borracho activa la sangre de Cristo. ¿Y qué ha pasado? Le hemos dado un mal uso. Porque la palabra sangre de Cristo se convirtió en un modismo, no en una experiencia. Entonces, cuando las palabras se convierten en un mal uso, es cuando la teología empieza a perder la esencia. Y por eso es cuando se levantan un poco de teólogos a atacar cosas como las que hacemos. ¿Cuándo? Cuando las hacemos equivocadamente. Entonces, yo creo que no podemos caer en la trampa de qué, de darle mal uso a las escrituras. ¿Por qué? Porque podemos confundir, podemos dañar, podemos equivocar y hacer mucho daño a la iglesia. ¿Qué es, Elita? Igual. Pero también quería decir algo sobre la sangre de Cristo, que pues, a veces uno tiene experiencias ahí en la. Y una vez, cuando yo estaba empezando, una pichón de consejera todavía. ¿Una qué? Mi pichón de consejera. Pichón de consejera todavía en la iglesia. Estábamos allí muchos años en una alabanza, se agotó y yo me fui allá. Claro. Sí. Claro. Ahora, yo les hago una pregunta, flacos, escuchen. Yo les hago una pregunta a ustedes. La pregunta es, escúchenlo. ¿Lo que produjo resultado fue la palabra sangre de Cristo o fue la vida de quien lo dijo? ¿Me hago entender? Porque es que yo puedo decir simplemente ¡Cristo! ¡Ya! Yo puedo decir simplemente ¡Santo! ¡Y ya! Entonces, no es la palabra que digo. Porque entonces, escúchelo, viene el peligro. Y a usted se le olvidó la palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es? Y ¡pum! Se murió. Y escúchelo. Y el cielo dijo, ¡ah! Hubiera dicho la palabra, se salva. ¡No! ¿Me hago entender? Es la persona, es la vida. Ustedes nunca encuentran a Pablo echando demonios por la sangre de Cristo. Exacto. Entonces, a eso voy. Escuchen, yo no estoy atacando el concepto. Lo que no quiero es que lo mal usemos. ¿Me hago entender? Por eso, escuchen, ustedes se imaginan caminar bajo el fundamento teológico con la autoridad de Cristo. Esto es una locura. Y tiene que ser así. Por eso nos estamos entrenando. Porque tenemos que remover muchas cositas de nuestras viejas escuelas, de lo que hemos aprendido, porque si hay alguien que aprendió mañas de todo eso, fui yo. Porque yo vengo de todos esos cursitos. Yo vengo de todos esos cursos y yo sé el desuso que se le dio a muchas palabras valiosas. Pero también sé cuántas cosas que no tenían sentido se aplicaron a nuestra teología y se convirtió fue en una perversión evangélica. Entonces, para que tengamos cuidado, todo surgió, ¿por qué? Por una pregunta. Justifíquenme al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ajá, sí. Que el mismo Jesús dice que tuvo que abrir sus ojos y soplar sobre ellos, sobre los discípulos, para que pudieran entender la obra de Cristo en la tierra. Claro, pero mire que la oración de Pablo era: Señor, revélales, ábreles el entendimiento, ábreles el conocimiento, para que te conozcan, para que tú seas revelado. Listo, no hemos tocado el material y ya se nos fue el tiempo. Pónganle cuidado. Vamos a hacer una pequeña presentación a la clase de esta noche. Creo yo se lo puedo decir con todo el conocimiento de causa, que la vida de la iglesia, la vida del creyente, radica en el Espíritu Santo. O sea, esto es innegociable. La vida del creyente y la vida de una congregación radica en la experiencia y en la dinámica del Espíritu Santo. Y usted lo ve aquí. En el Antiguo Testamento usted ve hombres, escúchelo, que no fueron nada, pero cuando llegó el Espíritu Santo se convirtieron en unos monstruos. El mismo Señor Jesucristo, hasta los 30 años, fue un hombre común y corriente. Era conocido como un carpintero. Era conocido como un gran hombre, como una buena persona. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, marcó la realidad completa de Cristo. Pedro era un sanguíneo flemático, alborotado, hermano. Pedro era una cosa violenta, un hombre impulsivo, un hombre acelerado, un hombre sanguíneo, de todo. O sea, Pedro tenía, escúchelo. Pero cuando Pedro se encontró con el Espíritu Santo, la dinámica de Pedro es otra, la vida de Pedro es otra. La iglesia misma, escúchelo, los discípulos con Cristo eran discípulos, con el Espíritu Santo se convirtieron en apóstoles. ¿Por qué? Porque cambió la dinámica de ellos. El Espíritu Santo tiene el poder de transformar por completo nuestra vida. Si usted me preguntara, pregúnteme, para contestar. Si usted me preguntara, ¿cuál es la dinámica del Espíritu Santo? Alguien que me pregunte para responder. Ya, gracias. ¿Cuál es la dinámica del Espíritu Santo? Vea, la dinámica del Espíritu Santo en la vida de un creyente son tres. Miren. Y ustedes lo van a ver en la vida de la iglesia y ustedes lo van a ver en su propia vida. La dinámica del Espíritu Santo en un creyente, en ustedes esto. Primero, experiencia. Segunda, transformación. Tercero, empoderamiento. Esa es la dinámica del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Lo primero que el Espíritu Santo trabaja en una persona es ¿qué? La experiencia. ¿Qué es la experiencia? Es el que cada persona pueda encontrarse con el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la primera experiencia de la iglesia primitiva? El Pentecostés. Y tuvieron una manifestación, una llenura, fueron lenguas, fue, escúchelo, la experiencia es ese momento en que la persona, hermano mío, se siente abrigada, se siente abrazada, siente el fuego, siente la escaramuza, llora, se cae, se quebranta y dice, ay, yo no sé lo que sentí, qué cosa tan linda, qué fue lo que pasó, no sé, pero esto es hermoso. Ya voy. Esto solamente lo produce ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué iba a decir, compadre? O sea, que ese es el bautismo del Espíritu Santo o tampoco el porque pues el Pentecostés asocia con el bautismo del Espíritu. Hay dos bautismos, seguro que dicen, uno en agua y otro en Espíritu. Ajá. Sí, bueno, aquí este man se mete por allá. Usted. ¿Qué? Lo que pasa es que ya vamos a llegar. Escuchen, lo que pasa es que ya vamos a llegar allá. Porque usted como no vino en la clase pasada, que porque vamos a, nosotros nos propusimos en este curso hacer un estudio muy fuerte del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el bautismo, sobre los tipos de bautismo, vamos a hablar sobre esto. Simplemente hoy vamos a dejarlo como experiencia. ¿Qué es la experiencia? Es el momento en que cada persona, digámoslo de esta manera, recibe al Espíritu Santo. Se convierte en templo del Espíritu Santo. Como que hay una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Esta es la primera faceta de todo. ¿Qué iba a decir? No, en el momento en el que llega como la adopción. Ya, sí, llega ahí. Entonces llega ese momento. Entonces la mayoría de cristianos operan en esto. Esto fue lo que Pedro recibió y fue lo que Pedro predicó. En Hechos capítulo 2, Pedro dice: esta fue la promesa del Espíritu Santo que se nos dieron para nuestros hijos, para ustedes y para todo el que quiera. Esto es una promesa, disfrútenla. Y fue la predicación de la iglesia primitiva. ¿Cuál? Experimenten esto. Y la vida de la iglesia primitiva, cuando lo experimentaron, fue otra cosa. Pero después de que el cristiano ha pasado la experiencia, escucha lo que le voy a decir. El problema de muchas personas es que han querido sostenerse en la experiencia. Y déjeme decirle que la vida en Cristo no se fundamenta desde una experiencia. La experiencia tuvo la riqueza de transformar, de impactar, de cambiar. Pero niños, Pentecostés apostólico solamente hubo uno. Ellos después siguieron caminando en un nivel relacional en donde eran llenos, escúchelo, pero la experiencia que marcó la vida de ellos fue una. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? A usted lo marcó. Y yo sé que los que hablan en lenguas aquí o los que han tenido esa experiencia y esa llenura, usted dice, hubo un día en que pasó algo en mi vida que cambió. Hubo algo que cambió y marcó por completo mi realidad. Hubo un día en que todo fue diferente. Y todos nosotros, de una u otra manera, hemos tenido esa experiencia. Pero no podemos quedarnos en la experiencia. Por eso Luigi canta, ayer ya pasó. Yo te necesito hoy. Y muchos cristianos, usted los escucha, no, es que usted me hubiera visto, es que yo hace 20 años cuando el Señor vino, me ungió y yo era y yo hacía, ¿y qué pasó? No, que lo fui. No, ¿por qué? Porque hubo muchos cristianos que se quedaron en la experiencia. ¿Por qué? Porque el siguiente paso, ¿cuál es? La transformación. Y la transformación es cuando Pablo dice, Gálatas 5, más el fruto del Espíritu. Es otra cosa. Porque ya aquí es cuando se evidencia la obra transformadora, regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en la vida de una persona. Escúchelo, porque la experiencia es muy linda, pero la santificación es otra cosa. Pastor, yo tengo un testimonio acerca de eso. Pero tengo ahí, espere. No me demoro. No, échelo pues. Es que yo no le creo, es que me demoro. Este es más bueno para... No. En que yo tuve, acerca de la experiencia, yo tuve una crisis con eso, ¿sí? Porque cuando se acabaron este tipo de experiencias, yo como que, ¿qué pasó? Se acabó la unción. ¿Qué pasó? Entonces, A eso voy, ¿no? Cuando ese tipo de experiencia pasa uno y cuando como que se acaba. Claro, ¿por qué? Porque la persona aprende a depender de la experiencia. Ahora, porque a veces el Señor acaba la experiencia, ¿por qué? Porque nos quiere llevar a un proceso diferente. ¿De qué? De transformación. Y es cuando el Señor empieza a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que en mí se manifieste el fruto. Amor. ¿Sabe usted cuánto cuesta formar en nosotros el amor? ¿Sabe usted cuánto cuesta formar en nosotros la paciencia? De ahí para allá siga. Niños, este fruto no es una clase. Que el Espíritu Santo dice, te voy a dar la clase del gozo. No, escúchelo. Este fruto, hermano mío, es parir. ¿Gozo? Bueno, te voy a enseñar lo que es el gozo. Las cosas están mal. A ver, papá, sonría. A ver, papá, hable bonito. A ver, papá, adore. Porque el gozo se te tiene que notar, aunque las cosas estén mal. A ver, mijo lindo, yo quiero ver su amor, aunque lo traten mal, aunque lo maltraten, aunque lo golpeen, aunque todo esté complicado, yo quiero ver el fruto. Entonces, el segundo paso del Espíritu Santo en nosotros se llama transformación. Y este proceso, hijos, en muchos es más largo que otros. Y por eso hay mucha gente que no pasa del primero. ¿Por qué? Porque el segundo los aterra. Porque en el segundo hay que morir. Porque en el segundo hay que renunciar. En el segundo hay que entregar. ¿Sí? Y después viene el tercer proceso. Y es el proceso del empoderamiento. Ahí aparece textos como Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 3 y 4, donde Pablo dice, no, primera a los Corintios, capítulo 2, empoderamiento. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 3 y 4, donde Pablo dice esta frase, dice, yo me propuse venir a ustedes, no en palabras de sabiduría ni de humano conocimiento, sino en el poder del Espíritu Santo, porque lo único que puede producir en ustedes vida es el Espíritu Santo. Ahora, quiero que por favor ustedes me abran su Biblia en Corintios capítulo 2, primero a los Corintios capítulo 2 y en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, a ver si es 17. Sí, Hechos 17 y primera carta a los Corintios capítulo 2. ¿Ya tiene Hechos 17? Sí. Bueno, ¿qué dice, qué título tiene en su Biblia el versículo 18? 18. ¿Pablo conoce a Priscila y Aquila? No, 17, 18. ¿Pablo predica en dónde? Escúchenlo, niños. Pablo cometió un error. Y el gran error de Pablo fue querer llegar a los griegos con el lenguaje griego, con la filosofía griega y con el conocimiento. Pablo quiso llegar a descrestar a los griegos, a los epicúreos, a los estoicos, a los filósofos, y Pablo salió burlado, salió avergonzado y salió apaleado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer el ministerio a mi manera, bajo mi concepto, hijos, vamos a derramar lágrimas de sangre. Y a todos ustedes, espero que no les pase, pero por experiencia sé que les va a pasar, que muchos de nosotros vamos a hacer cosas en nuestra naturaleza, sin depender del Espíritu Santo. Y pocas cosas son tan frustrantes en la vida como entender que Él no estuvo en lo que yo hice. Porque a veces Él nos deja y nos dice, así de bueno se cree, hágale. Oiga, y nos estrellamos. Y Pablo se estrelló. Y en el capítulo 18 de Hechos, ¿para dónde salió? Escúchelo. Después de Atenas, Pablo salió derechito a Corinto. Y cuando llegó a Corinto, llegó suavecito. Mire cómo escribe el capítulo 1, la primera carta, capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 3 y versículo 5, del 4 al 5. Oiga, ¿se dan cuenta que Pablo descubrió que la mejor manera de ejercer el ministerio es con? Ahora, en esta misma carta, capítulo 12, esta misma carta, versículo 4, capítulo 12, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Póngale cuidado. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. Ojo, ojo. Los ministerios los da Cristo. Las operaciones las da Dios. Los dones los da el Espíritu Santo. Entonces, la tercera fase en la vida de un creyente con el Espíritu Santo es que viene una vida de empoderamiento, ojo, y de dependencia absoluta del Espíritu Santo. Hijos, nunca digan, es que cuando lloré, es que este estaba endemoniado, pero cuando lloré, oiga, no fui yo. Escúchelo. Es que el ambiente estaba pesado, pero cuando yo entré, oh, todo cambió. Ay, es, vea, dejémonos de atribuirnos deidades. Escúchelo. Fue Él el que me usó. Fue Él el que lo hizo. Pero la tercera faceta es esta, es entender que es por la gracia del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer lo que hacemos. No soy yo, no son mis capacidades, es Él. Entonces, las tres facetas del Espíritu Santo en la vida de una persona: experiencia, transformación y empoderamiento. Esto es lo que está trabajando. Y yo creo que la segunda y la tercera van muy de las manos siempre. Van de la mano las dos, junticas. ¿Por qué? Porque nosotros partiremos al cielo sin haber sido transformados del todo, sin haber sido mejorados en muchas áreas que tenemos que ser cambiados. Ahorita tomamos el texto y tomamos el material, porque con base en esto vamos a empezar a estudiar la vida y la obra de la persona del Espíritu Santo. ¿Listos? Paremos un momentico. Hay gente que rechaza la obra del Espíritu Santo. Claro. Así es, Jairito. ¿Listo? Paramos.